Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos la Biblia y la profecía. Daniel 8:14. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hemos visto esta semana, dentro de la interpretación bíblica, un componente importante, y es la profecía. ¿Qué es profecía? Profecía es algo que nos traía un profeta. Entonces, profecía en la Biblia se refiere a tres cosas. Número uno, anunciar un mensaje de amor. Eso es dar profecía. Amonestar el pecado de alguien, que eso hacía el profeta, ¿recuerdan? Eso es profecía. Y anunciar el futuro también está incluido dentro de profecía. Hoy en muchas iglesias se ha restringido el uso de la palabra profecía. Te voy a dar profecía. Monta un negocio. Estamos viendo que la profecía es algo mucho más complejo y mucho más completo. Porque la profecía es lo que dice toda la Biblia: anunciar el mensaje del amor de Cristo, amonestar del pecado y anunciar el futuro. Ahora, ¿quién daba la profecía? La profecía la daba un profeta. Pero el profeta Dios lo escogía. El profeta era un hombre o una mujer de buen testimonio. Quiere decir que hacía la voluntad de Dios. Isaías 8:20. Si no dijeren como a la ley y los profetas, es porque no les ha amanecido a la ley y al testimonio. Quiere decir que creía en Dios, guardaba los mandamientos de Dios, pero evidentemente su vida los cumplía. Pregúntele a alguien que le diga que es profeta cuántos mandamientos de la ley de Dios está vigente, y descubrirá si es un falso o un verdadero profeta. El profeta hablaba en nombre de Dios, no hablaba en nombre de él. Todo era el mensaje de Dios. Si al mensaje de Dios le incluía cosas humanas que no eran de Dios, se convertía en un falso profeta. Y lo que un profeta decía se cumplía al pie de la letra. Hoy en el mundo se siguen a muchos profetas. Las creadoras del espiritismo, las hermanas Dixon, Nostradamus, las profecías de Rasputín, las profecías de otros. No, mire, no nos dejemos engañar. La profecía está en la Biblia y todo lo que dice la Biblia es profecía. Ahora, ¿cuál es el propósito de toda la profecía? Se llama el don de profecía, y es exaltar a Cristo, hablar de Cristo y darnos el testimonio de Cristo. Si usted compara Apocalipsis 12:17, que tiene las dos características de la última iglesia, dice que con paciencia guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero si va a Apocalipsis 19, usted encuentra ahí que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Y qué es el espíritu de profecía? Espíritu es Espíritu Santo, y profecía es la función de profetizar. Y es todo el recorrido bíblico que ha hecho el Espíritu Santo para darnos a conocer a Cristo. Ese es el testimonio de Cristo. Hemos aprendido cosas muy interesantes de la profecía y cómo se incluye dentro de la interpretación bíblica. Pero lo más importante es que la profecía es de Dios, está en la Biblia, viene de Dios. Es un mensaje de amor que cada día leo cuando la abro, la palabra de Dios. Me amonesta de mis pecados. Y si Dios ha dicho que algo se va a cumplir, se cumplirá. El único elemento que hay que hacer es interpretar esas profecías de acuerdo a los lineamientos bíblicos que respeten toda la unidad bíblica, la congruencia bíblica y lo que Dios nos ha querido enseñar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.